Madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Hilatanakas, Kamisaraki Kuyakitanakas, ¿cómo están hermanos, hermanas? ¿Cómo están por ustedes por casa? Gracias por permitirnos entrar este miércoles en un ratito de esparcimiento. Ya luego se va alargando el tiro y nosotros también nos vamos alargando. Ya el próximo miércoles tendremos el programa completo. Bueno, pero estamos acá haciendo patria junto a mi gran compañero de labores que está en los controles y producción musical, don Esteban Villa. ¿Cómo estás, Kamisaraki, Esteban? Hola, Vicente, buenas noches. ¿Todo bien por acá? Todo bien, a todo pasando con el Esteban Villa, que es nuestro control. Entre paréntesis, han pasado varios controles, así que también un saludo para varios amigos que han pasado por acá, por los estudios de Radio Puente Alto y por los controles de Guerrero del Arcoíris en estos 26 años de trayectoria de este programa. Y hoy día queremos iniciarlo justamente con eso, haciendo un poquito de recuerdo con una agrupación que tiene mucha relación con el programa. ¿Por qué digo? Porque mire ustedes la cortina que están escuchando ahora de fondo, bueno, eso la ha tenido desde el primer día que llegó Guerrero del Arcoíris a Radio Puente Alto. Ese es un guainito, se llama El Guaino para Javier, de la agrupación Guamari. Y bueno, y esta noche vamos a abrir el programa justamente con ellos, en una nueva versión, ya, de nuevos integrantes. Yo en lo personal estoy muy contento con la agrupación, porque allá esto se retomó, este trabajo que dejara Benjamín Torrico, para ser tomado por Benjamín Torrico, hijo, y Oscarito Torrico, que son los líderes de esta agrupación, y junto con ellos otros grandes músicos de Iquique, jóvenes músicos de Iquique, proyectándose de nuevo a esta gran agrupación que tiene tantas décadas y que tiene relación con Guerrero del Arcoíris, porque el creador de Guerrero del Arcoíris es justamente Benjamín Torrico Santibáñez, el MIM, ya, músico de por muchos años de Aracpacha y de Guamari, ¿cierto? Su director. Así que un homenaje muy grande este homenaje que lo hago a los amigos Guamari es justamente la razón que hoy día nos interesa mucho que no sale la televisión, que hoy día es más importante un problema farandulero del problema que realmente es el que tiene el pueblo mapuche. Así que nosotros como programa también queremos esta noche estar ahí. Siempre hemos estado y estaremos para siempre con nuestros hermanos mapuches, nuestros hermanos rapanui, nuestros hermanos aymara atacameños, ¿ya? Así que vaya un saludo muy especial para ellos esta noche con la agrupación Guamari Mama India. Es la lluvia, el gran milagro. Bueno, ahí teníamos a la agrupación Guamari desde Iquique, que nos acompañaba con al inicio de, del programa de hoy, ¿cierto? Bueno, decir que estamos en esta pandemia que nos ha tocado vivir, nunca se había dado, por lo menos en muchas generaciones. Ha sido algo que hay que sacarle punta por todos lados. Va a tener muchas aristas, van a ser muchos los años que sociólogos van a trabajar con los cambios que va a tener cada país, cada idiosincrasia. Yo quiero hablar positivamente hoy día. Yo creo que el estar en casa, el tener la pandemia, el tener también las redes, nos hemos dado cuenta de verdades que existen en el día a día, que no lo habíamos querido dar cuenta, ¿no? Así es simple, no había el tiempo ni para detenerse a leer y a pensar o a escuchar las cosas que estaban pasando en nuestro país. Tenemos que abrir los ojos, hermanos, en todo aspecto, ¿eh? En todos los aspectos, pero tenemos que abrir los ojos en lo que a nosotros nos concierne como programa, en nuestra tierra. Si se han dado cuenta ustedes, la tierra ha descansado, han sido meses de descanso, meses de bulla, meses de CO2, meses de que las aguas se puedan volver a nutrir. Vamos a tener una primavera espectacular, como quizá algunos que son mucho, mucho más jóvenes que quien le habla, no la habían vivido. Nosotros los Puente Altinos, por ejemplo, ya que vivimos tan cerca de la cordillera de los Andes, nos damos cuenta cuando hay un septiembre florido, y eso significa mucho, chiquillo. En la naturaleza significa demasiado. Tanto es así que podríamos tener proliferación ahora de la abejita, que es algo que es muy importante por la polinización, pero vamos a tener una primavera feliz. El problema es que, como me estoy dando cuenta que todo vuelve a la normalidad, yo creo que también vamos a volver a la normalidad y a no pensar. Y a no pensar que tuvimos al borde de poder haber padecido muchos o haber muerto muchos. No quiero decir que esto haya terminado, porque esto todavía no ha terminado, no está ni siquiera en el comienzo. Si no lo aprendemos a cuidar entre nosotros, chiquillos, entre la distancia, entre lo que nos digan las autoridades, tenemos que hacer caso a las cosas que nos digan, porque es por el bien de nosotros, ¿ya? Pienso que por el lado, siguiendo por el lado positivo, el estar en casa, ¿qué hemos logrado? Yo por lo menos he logrado estar más tiempo en el celular o en el computador, y eso significa que también he visto cosas que me han interesado mucho, como por ejemplo la creación, muchos músicos ya haciendo house studio o aquellos músicos que trabajan día a día y que hacen sus pequeños shows y ponen sus cuentas corrientes para que se les pueda depositar algo. También ojalá que vuelva por ellos también todo, pero primero tenemos que tener más conciencia que tenemos que cuidarnos, ya que ojalá las autoridades nos ordenen. Es muy difícil esto, yo no se lo doy a nadie, de verdad, ya no quiero decir aquí que no han tenido culpa los que han tenido culpa, pero también hay que ponerse a pensar que nadie pensaba que esto iba a suceder. Así que tenemos que tener paciencia y quizás tenemos también que aprender a conllevarnos también como seres humanos. Vamos a ir conversando en el transcurso del programa. Ahora vamos a ir a una programación que hicieran la comparsa San Simón, filial Santiago. Quiero decirle que la comparsa San Simón tiene filial en muchas partes, en Perú y en Bolivia, y también acá en Santiago, con todas las marchas de la Plaza de Dignidad, muchas veces ahí liderando la comparsa, y también en las festividades, distintas festividades, Día de Bolivia, Día del Perú, esta comparsa. Bueno, con la agrupación Amaru de Bolivia, piel a piel. Thank you. Piel a piel con Amaru de Bolivia, escuchábamos, ya, para la comparsa San Simón, filial Santiago, filial Perú, filial Bolivia, estos grandes amigos de la Salle y de los Zambos. Como a esta hora siempre era frecuente, ojalá cuando ya regularicemos el horario, ya también regularicemos los horarios con el Sergio, el gurú, el sensei de las plantas, ya. Pero esta noche queremos darle nosotros un gustito de recuerdos, de un gran recuerdo, porque el programa también está lleno de varios recuerdos, pero este es uno de los grandes, con una gran agrupación que ya creo que, no sé si existirá por ahí, pero difícil, pero que en los años 80, 70, 70, 80 y por qué no decir los 90, tiempo también de Sábados Gigantes, cuando vinieron a Chile en Maraí, los ubiqué y los conocí, pero son unos grandes del folclore argentino, desde la provincia de Salta, ellos vienen, son los Chachaleros, y esta noche nos van a acompañar en este gran recuerdo de una gran samba llamada Angélica, que es un nombre muy, muy hermoso, y en mi caso muy hermoso también porque lleva el nombre de mi hija que se llama Angélica, así que para ella también va, y para todas las Angélicas de todo el mundo que nos escuchan, ya, este gran recuerdo con los Chachaleros de Argentina. Un valle, pálida luna en la noche. de aquel pueblito de Córdoba. Si un águila fue tu cariño, paloma, mi pobre alma temblando, mi corazón en tu garra sangró y no le tuviste la. No olvidaré cuando en tu Córdoba te vi y tu clavel bajo los árboles robé. Mi brazo fueron tu nido, tu velo, la luz de la luna entre los álamos. Mi brazo fueron tu nido, tu velo, la luz de la luna entre los álamos. Los Chachaleros, desde Salta, ¿ya? Una comuna al norte de Argentina que como que sucumbe también alguna pueblo aymara ahí también, ¿eh? Así que es muy bonito. Los italaques de Salta también son muy, muy, muy hermosos. Y lo pegamos este recuerdito, ¿ya? Con esta gran agrupación. Y con esto también aprovecho de saludar a todos los folcloristas de Chile, que también no la van a pasar nada muy bien, no se les viene bien, porque ustedes saben que septiembre es cuando los folcloristas pueden ganar sus molacos. Pero bueno, chiquillos, todo sea por la causa. Esta es una causa en la cual tenemos que estar todos, pero nosotros les mandamos un saludo a todos los folcloristas de Chile en todas sus expresiones, ¿cierto? A la música chilena también, a la nueva creación, a la creación comprometida que hoy día están haciendo, ¿ya? Y eso también nos debe tener contento, porque nosotros, a pesar de poder escuchar la música forastera, pero tenemos que tener claro que es nuestra música primero. Así que eso lo hemos tenido claro siempre como guerreros del arco iris. Esta noche estamos haciendo patria desde aquí, desde los estudios de Radio Puente Alto, para todos ustedes. Y vamos a escuchar a viajar imaginariamente y musicalmente, ya que la música no tiene fronteras, nos vamos a ir a nuestros hermanos ecuatorianos. Esta noche nos van a acompañar con Ecuador Manta, Linda Bella. Oh, Ahí estaba Ecuador Manta con esta linda y bella, este San Juanito, ya, hermosa música, ¿cierto? Y es la música de los Andes, América Andina, esta noche acompañándolo en Guerrero del Arcoíris, como siempre de costumbre, tantos años difundiendo esta música que es tan hermosa, que es la música de raíz, que tiene contenido, que tiene mucho interés poético también, por no decirlo otra cosa, ¿cierto? El folclore tiene mucho de eso, ¿ya? Y tiene palabras proféticas, eso nunca se olviden de eso. La Violeta Parra, ella no escribía canciones, escribía poemas que se hicieron canción, porque en realidad la poesía y la rima hasta el mismo día de hoy, ¿ya? Dándonos cuenta en toda esta pandemia de cuando se decía de la miseria en los hospitales en una canción como las dijimos la semana pasada. O sea, hoy día nos dimos cuenta en una pandemia de que habíamos hecho todas las cosas mal, po. Imagínate, ¿será tan importante hacer una parada militar lleno de aviones y helicópteros y cuánta payasada del armamento si nosotros no estamos ni ahí con pelear con nadie? O sea, América, ¿cómo se llama? América del Sur, podría hacerse que el Edén del mundo, po. No deberíamos estar peleando por nada. A Dios gracias también nos dieron muchas cosas. Aprovecho de decir que el cobre ha subido de precio. Y eso significa que Chile, la inversión que está haciendo hoy día, va a ser recuperada. Eso es una de las cosas que también hay que cambiar en este país. Porque el cobre, para que todos sepan, es chileno, es nuestro. Y está en esta constitución. Por lo tanto, tiene que seguir en la otra, ¿verdad? Esto de esta nueva constitución es una necesidad imperiosa de cambiar por el bien de todos. Lo hemos dado cuenta de todas las falencias que teníamos como país. Y una de esas es justamente las grandes mineras. Ya, las grandes mineras que no hacen un royalty, que debieran dejar los dineros acá para que hubieran muchas mayores universidades, que entre paréntesis, así como con toda la pobreza que tienen muchas universidades, han salido elegidas una de las mejores también en el mundo. Así que también la educación universitaria tiene que ir de la mano también con la tecnología, con todo, ya, el trabajo. Es triste hoy día ver a tanto ingeniero civil, ingeniero químico, ingenieros en general, sin trabajo. Así que ingenieros comerciales, pues ojalá que venga un vendaval de pega, como se anuncia. Ojalá que terminen las mentiras en este país y de una vez por todas los señores políticos digan verdades, porque el pueblo lo que necesita es verdad, ya se cansó de las mentiras y de las farsas. Yo les recomiendo que lo que es importante en este tiempo es leer, chiquillos, instruirse, ya no solamente encender los matinales para drogarse de estupideces que no hayan que decir, sino que leer. Y esta noche don Osvaldo Torres nos invita a través de la música a saber que los libros es la esencia del conocimiento. Esta noche, libro antiguo con Osvaldo Torres. Todo lo mandaba, nunca entendí. sentido. Con el tiempo entenderán, con el tiempo entenderán. Cuando la memoria era el libro y la palabra un río que bajaba del abuelo al padre y del padre al hijo. Desde aquel tiempo que tiene ojos, nariz y boca de maíz. Ahí estaba Osvaldo Torres, ¿ya? Con esta canción del libro, que el libro en el fondo nos dice de la palabra al libro. Lo que pasa es que yo creo que lo que quiso decir en la creación es que antiguamente nuestras culturas originarias era justamente eso, el estar alrededor del fogón contando oratorias. ¿Ya? Ustedes saben que el lenguaje aymara está prácticamente recién escribiéndose, ¿ya? Es un lenguaje súper nuevo, ¿ya? Es una deuda histórica también con nuestros pueblos originarios, incluso debiera de ser más. En todos los lugares del norte de nuestra patria, como también en el sur de nuestra patria, debiera estar incorporado nuestras lenguas, ¿ya? Nuestra lengua aymara, nuestra lengua mapudungun. Usamos muchas palabras quechua aymara, sin darnos cuenta. Por ejemplo, una que tenemos muy, bueno, antiguamente era muy arraigada, era bien grotesca, se llamaba guacho. Como que a alguien le decían guacho y era como una ofensa. Bueno, guacho significa abandono. Fondo, por eso que guacho abandonado, el guacho que no tiene mamá ni papá es un abandonado, así se le catalogaba un poco antes, porque hoy día hemos cambiado hasta el lenguaje. Hoy día ya el lenguaje es un lenguaje de cómo se llama, de técnico más que nada, ¿cierto? Ojalá que no se pierda el verdadero lenguaje, y de eso se refería un poco don Osvaldo Torres, ¿cierto? A través de la canción, la palabra, el libro. Eso es muy importante, que los niños lean, aprendan a través de las escrituras, de las verdades que muchas veces se han ocultado, muchas verdades en este país, que tenemos la mente muy frágil y olvidamos tan rápido las cosas. Bueno, cargamos con una cruz muy grande que todavía nos pena a más de 40 y tantos años que fue una dictadura. Y ojalá que esto vaya de una vez por todas cambiando en todos, para que también tengamos nuevos políticos que piensen diferente, ¿ya? Por ejemplo, ahora se está viendo un poquitito, con hartos problemas, donde diputados de la República de derecha votaron a favor del 10%, fueron casi degollados, como hay otros que están también hablando de votar en contra de un plebiscito, que en el fondo lo que único que quiere es que haya una equidad, una igualdad con los recursos, con la tierra, chiquillos, con la tierra, ¿ya? Esto que es tan importante, ¿ya? Dicen que de naciones varias es originaria, cuando del sur de Chile es originaria. La papa, ¿cierto? Decía la Violeta Parra. Claro, pues. Entonces, nosotros tenemos muchas cosas en las cuales, como decía el programa pasado, podríamos y debiéramos de tener, por ejemplo, todas las pasarelas del metro, todas las pasamanos, debieran ser de cobre. Todas. Porque el cobre es nuestro, pues. Es obvio que nuestro metro debiera tener estaciones hechas completamente de cobre. El cobre está archi comprobado que mata muchas bacterias, y es lo que vamos a tener ahora, desde ahora en adelante. Entonces hay que ir cambiando la cara de este país, pues. Bueno, vamos a la música, ¿qué les parece? Con una gran agrupación, amigos nuestros, no nos han llamado. La otra semana vamos a ver si hacemos un puente con algún grupo que nos pueda llamar. Esta noche estábamos en espera de un amigo, pero parece que no llamó, que se llama Esteban Valenzuela, junto con Luis Escanilla, tienen un programa de conversación, algo que es muy importante ahora, ya que hemos pasado tanto tiempo en la casa, también hemos ido aprendiendo a conversar, a escucharnos. Vamos a dejar con una canción muy hermosa de esta gran agrupación de amigos de Guerrero del Arcoíris, como es Ilpacamani. Esta noche nos acompaña con La Vida Quiere Mi Vida. La vida quiere mi vida y me ofrece flores por ella y me pide que renuncie al amor. La vida quiere mi vida y me ofrece flores por ella y me pide que renuncie al amor. Me dice que la muerte vendrá por mí, me dice que yo debo ya partir de aquí. Me debo ya marchar, no llores tú por mí, tus lágrimas deja yo a nuestros amigos de Il Pacamani. La vida quiere mi vida. Una gran agrupación de amigos. Bueno, nosotros en realidad conocimos a uno más que nadie, ninguno, pero creo que conociéndolo a él se conoce el resto del grupo, ¿cierto? Hoy aprovechamos mandando saludos a todos los grupos que han pasado por Guerrero del Arcoíris este último tiempo. Marca Guara, Jack Tamari, no me acuerdo, Hacha Inti, que está grabando. Bueno, en realidad el mundo andino metropolitano se mueve a través de internet, como todo hoy en día, por cierto. Así que un saludo para todos los chiquillos de las distintas agrupaciones que nos nutren a nosotros y que nosotros tratamos de difundir, porque es importante nuestra música, ¿verdad? Ahora voy a dejarles con unos grandes amigos de Recoleta. Especialmente conozco también a uno, pero que lo representa todo, y es mi gran amigo, el Marcelito Concha. Un saludo muy especial para Marcelito, ya de la agrupación Nacimiento Andino, con el tema esta noche acerca de las revoluciones que se vienen. Todas las revoluciones, Nacimiento Andino dice que se vienen las revoluciones. Tremendo tema con Nacimiento Andino, ya, esta gran agrupación. Y ojalá lo tengamos un día acá de cuerpo presente a estos grandes músicos chilenos. Bueno, está de más decirle, y ustedes saben, pero si no lo saben hoy día lo sabrán, ya, de que el Machi Celestino Córdoba depone huelga de hambre tras firmar acuerdo con el gobierno. No sé qué tipo de acuerdo habrán sido. La autoridad ancestral mapuche resolvió deponer el ayuno que llevaba hace 107 días tras llegar a un entendimiento con el Ministerio de Justicia, en el que se acordaron que este pueda visitar su rehue por un máximo de 30 horas. Quiero un poco lo que se estaba pidiendo, ¿eh? Estaba pidiéndose que así como tantas cosas injustas que hay en este país a través de la justicia, fuera un poquito más justa, valga la redundancia, y pudiera hacer también la pena en su comunidad, obviamente. Era lo que se pedía, era uno de los puntos a tratar. Mire, este tema que les quiero hablar ahora es un tema que lo vengo hablando hace muchos años, pero seguramente lo hablé hace muchos años atrás, quizás más de una década. Y yo decía que las tierras de nuestros pueblos originarios son de ellos. Son de ellos por la simple razón de que llegaron primero, nada más. Están acá. ¿Ya? Tengan entendido que el pueblo mapuche es el indómito pueblo mapuche, no ha sido colonizado ni siquiera por los españoles, lograron. Entonces, lidiar con algo que le pertenece sería como deber un respeto hacia nuestros antepasados, ¿ya? Si nosotros hoy día tuviéramos gobernados por nuestros antepasados, seguro que tendríamos tierras fértiles, aguas puras y animales que no se hubiesen extinguido, estarían con nosotros. Así que a alguien se le ocurrió decir, con esas cosas estúpidas que tienen algunos seres humanos por la ignorancia, ya, que lo peor que pueden tener, la ignorancia, el peor enemigo, dicen los gonguanas, ¿cierto? Entonces, el no tener los conocimientos, que nosotros pertenecemos a una cultura que vinieron a colonizarnos y hubo una mezcla ahí. Una mezcla, y esa mezcla somos los criollos, nosotros, pero eso no tiene por qué desmarcar de los orígenes de nuestro pueblo chileno. Así que Nehuen, todo el respeto para el pueblo mapuche y para todas las culturas de todo el mundo, de verdad. Ese es algo que tenemos, la deuda histórica, y que tienen los gobiernos, quizás de todo el mundo, pero específicamente de Chile, con nuestro nación pueblo mapuche. Es tan terrible tener que saber que los niños, porque ahí hay niños también, pues no se olviden, ahí hay niños inocentes, ya, que han tenido que ver, por ejemplo, cómo entran a los predios de manera, yo sé que violencia trae más violencia, es obvio, pero eso nunca ha terminado. Entonces yo creo que este es el tiempo de empezar a sentarse a conversar con los pueblos originarios y empezar a respetarles también, porque son los verdaderos chilenos, los verdaderos dueños de esta patria, ya. Tienen tanto conocimiento de la tierra que ustedes ni se pueden imaginar, pero como nunca hemos querido volver la vista hacia ellos, desconocemos todo el poder que puedan tener ellos como pueblos originarios. Por eso esta noche es importante hablar de este tema, ¿ya? Este es un tema que nos involucra a todos. Decía una machi, en la lucha que había en la zona de conflicto, bueno, la machi decía que se levanten todas las banderas que estuvieron en la Plaza Dignidad, que eran las banderas del, no las banderas, los emblemas del pueblo mapuche. Yo creo que en cada casa, en cada corazón de chileno hay un hay un mapuche entre nosotros. Entonces, más respeto, de verdad, porque la ignorancia es atrevida a veces. Tiene hasta canales de televisión para decir estupideces. Así que hay que tener mucho cuidado con la ignorancia, porque nos puede llevar a otros puertos y a no tener los valores que debiéramos inculcar en nosotros, en nuestras familias. El respeto hacia nuestros antepasados. Ya. Nunca me iba a imaginar que, estando acá en la radio, yo, estando en el Guerrero del Arco Iris, hace tantos años atrás, yo estaba diciendo que teníamos que cuidar el agua, sobre todo en este sector, especificando geográficamente en Puente Alto, las aguas del río Maipo. Pero era como una voz en el desierto, que justo en esos tiempos era cuando se estaba explotando el río Maipo. Si ustedes tuvieran la posibilidad, quizás, no sé, a los que puedan, hacerse un tour para descubrir en vivo y en directo, in situ, cuando todo esto pase, vayan al lecho del río, los invito. Pueden bajar por sector de Calera y Tango y se van a dar cuenta, Lonquén específicamente, se van a dar cuenta cómo han hecho puré el río Maipo. ¿Ya? Explotándolo a veces hasta ilegalmente y sobreexplotándolo. ¿Qué significa eso? Se cambian los cursos. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Que si algún día la madre naturaleza nos castiga, ¿cuántos muertos van a haber? Por la ganancia de otros, siempre los más pobres pagan el pato. Entonces, esta pandemia también los tiene que traer hacia la tierra. ¿Ya? Ya hemos pasado un poquito el tema de andar todos como psicoseados, pero no nos relajemos tampoco. ¿Ya? Pero también miremos nuestra tierra. A mí me da tanta pena cuando botan las cosas al suelo, cuando van los turistas, ya sobre todo para el cajón del Maipo, ya que han estado yendo igual no más para allá, creo, según mis amigos del cajón, cualquier cantidad de gente haciendo asado. No los queremos mucho, no queremos la raza humana, no los aprendemos a querer. Cuando las autoridades nos prohíben, tenemos que ser ordenados de eso. Y como queremos ser ordenados, vamos a ir a la música, porque luego ya viene el toque de IKEA. Vamos a escuchar a la agrupación Guara, ¿ya? Y aprovecho para mandar un saludo a varios músicos componentes de esa gran agrupación. Por supuesto, a los hermanos Araya, ¿ya? Y por supuesto a Claudio. Y bueno, por ahí también pasó nuestro amigo Patricio Quilodrán y también el maestro de todos, pues don Juan Flores, ¿ya? Así que grandes músicos ha tenido esta gran agrupación llamada Guara. Esta noche nos acompaña con Comparsa de Olvidada Tierra. Se lo vamos a dedicar al Fernando del grupo, no sé cómo se llama, de acá de Puente Alto, si está en sintonía, para que nos llame, po, y nos cuente de su agrupación. Y también nos mandamos saludos al Gato y al Gamba, que está por acá por Pirque y que están haciendo Guayna Sariri, están trabajando una melodía muy hermosa, y ya las vamos a colocar también en nuestra programación. Eso es la música de acá del Maipo Andina. Mira qué bonito. Ahora vamos a escuchar a nuestros amigos de Guara. Thank you. Ahí está la agrupación Guara, ¿ya? Esta noche con comparsa Olvidada Tierra, ¿ya? Hablando justamente de la Olvidada Tierra. Chiquillos, bueno, próxima semana vamos a tener programa ya hasta la completo, pero ahora lo vamos a tener que retirar, porque si no viene el toque de queda. He de esperar que les haya gustado estos programas que hemos hecho. Nos ha costado harto también llegar, porque hay que pedir salvoconducto y todo eso. Pero con alegría, con amor, estamos aquí como todos los miércoles y estaremos el próximo miércoles, si Dios así lo permite, hasta las 10, ya con eso. Y ustedes vayan pasando el aviso del programa, pues chiquillos, ¿ya? Vayan pasando el aviso, vayan hablando con sus amigos para que nos escuchen y nos, ¿cómo se llama? Nos sigan todos los miércoles, ya que ya retomamos ya con toda la fuerza del sol el programa. Bueno, nos vamos a ir despidiendo, pues chiquillos, para estar llegando a una hora prudente también a la casa, ¿cierto? No andar corriendo, que eso trae consecuencias a veces. Decirles que se cuiden mucho, ya que insisto en el tema cuidados personales junto a los demás. Sé que muchas veces es difícil, porque tú te cuidas, pero el del lado no se cuida. Entonces, tratar lo posible de no de estar en casa. Sé que cada día es más difícil, ¿ya? Pero ¿sabes qué? Esto también se puede arreglar con vecinos buena onda, oye. Yo pongo como ejemplo en mi casa, ¿cachai? Yo allá, nosotros limpiamos los juegos con amonio cuaternario para que los niños puedan divertirse en los juegos de la plaza, porque ellos son los más estresados de la familia. Ya les ha costado estar tanto tiempo de encierro, ya, pero de a poquito vamos a ir saliendo, pero también tenemos que ir cuidando, no se olviden de eso, ya. Y bueno, como siempre, despidiéndonos, dando un saludo a toda la gente que nos escucha, especialmente a nuestros amigos de la salud, ya que todavía están laburando esta noche, también a todos los que trabajan en los distintos SAPU municipales de nuestra comuna y a lo largo de todo Chile, y de los distintos hospitales a lo largo de todo Chile, especialmente en nuestra zona, como es el Hospital Doctor Sotero del Río, que alberga a tantas comunas y que presta servicio. Así que la salud pública hoy día es la línea de fuego, así que ellos siempre serán mencionados. Así también el cuerpo de bomberos, chiquillos, no olvidarse de ellos, que son personas que, bueno, este último tiempo han estado un poquito tranquilos, esperar que sigan tranquilos, pero hubo un tiempo que ellos tuvieron mucha pega, pero bueno, en esta vuelta todos vamos a salir beneficiados, ya. Este alzamiento es que esto se tenía que terminar, ya era mucha la injusticia, no puede ser más ya, y el cambio lo vamos a provocar todos los chilenos, y eso va a ser lo más lindo y hermoso, que va a ser una primavera de octubre, no primavera de septiembre, a no olvidarse de eso. Y bueno, Guerrero del Arcoíris va por el apruebo, así que tenganlo seguro de eso. Nos vamos a repetir que es importante estar unidos. No me confunda con Estados Unidos. No. Estar unidos, ¿ya? Como vecinos, ¿ya? ¿Por qué? Porque son estos los momentos donde tenemos que estar juntos, pues, chiquillos. Así que un saludo, lo dijimos la semana pasada y lo volvimos a retirar, para todas las tías que trabajan en las ollas comunes, ya prestando servicio al pueblo, el pueblo ayudando al pueblo. Qué hermoso, ¿eh? Esas son las cosas que vamos a tener que escribirlas para nuestros nietos. Ojalá, porque no se vuelva a repetir, ¿cierto? Pero hay que tener fe y esperanza, ¿ya? Nos volvemos a encontrar este otro miércoles. Me despido de la comitiva y también dejo el micrófono ahí para que se despida mi amigo que estuvo en los controles. Está estudiando y está controlando ahí. Buenas noches a todos nuestros radioescuchas de hoy, y espero que terminen de la mejor manera esta semana y a seguir cuidándose. Eso es. nosotros los vamos a cuidar a casita y los vamos a dejar a todos, que esta noche tenemos que estar todos juntos y con una gran agrupación chilena conocida como los Jaivas. Esta noche queremos dejar ese pensamiento de aquí al próximo miércoles, que tenemos que estar todos juntos en las malas, todos juntos en las buenas, pero todos juntos, somos un país. Ya, yo con esto no quiero decir que se olviden las cosas, no, yo quiero con esto que se realicen las cosas, que haya justicia en esta patria, justicia por los detenidos desaparecidos, que no se han olvidado para muchos de nosotros, justicia social, equidad, ya la tenemos, esa equidad de género por lo menos, pero tenemos que ir progresando como país. Tenemos que ir a esas vías de poder decir que tenemos un Chile próspero construido por nosotros mismos. ¿Ya? Para que de verdad se abran las grandes alamedas, porque ya se abrieron ya, pues ve. Por ahí pasó todo el pueblo diciendo que esto tiene que cambiar, no puede ser más. Basta de injusticia y hoy día tenemos que ser más justos con nuestros prójimos. Y así como todos juntos, esta noche terminamos con este programa, con la agrupación Los Jaivas. Y yo les digo, jayaya, jayaya, jayaya. Jayaya.